Recuerda que una sonrisa es el mejor de los pasaportes. Y el mejor idioma es un abrazo. Y la mejor mirada es el aprender. Y podrás ser peregrino en todos los países de la tierra. Viajar en paz. Estudiar la cultura de todos los pueblos. Ciudadano sabio del mundo. Luces, luces, luces, luz, estrellitas de amor. Luces, luces, luces, luz, estrellitas de amor. Siente la paz de tu alma. Siente la luz de tu sol. Que en ti está la verdad, en ti está la bondad. Lucerito, lucerito, luz. Estrellita, estrellita, amor. Siente la paz de tu alma. Siente los latidos del corazón. Que en ti está la luz, amor. En ti la libertad. Piensa que en 3 millones y millones y millones de galaxias, 1% de probabilidad, entre millones y millones de posibilidades, tú estás en la Tierra. Eres único. Estrellita, estrellita, estrellita, en ti. Danza, danza, danza, danza, libertad. Siente el amor de tu amada. Siente la luz de sus ojos. Porque en ti está el amor, amor. Providencia de la amistad de Dios, de la amistad del amor. Providencia, amor, amor, eres canto de luz, eres canto de amor, amor, eres tú mi sol.